Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Casi todos los domingos, a partir de las 11 aproximadamente de la noche, ponemos música jazz para finalizar la semana. Y lo hacemos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Si no tenéis aparato de radio, también lo podéis hacer en internet, a través de nuestra página web en radiotopo.org. Y en esa página pues tenemos servicio de streaming para que nos escuchéis en vivo y en directo. También tenemos podcasts de programas que graban sus programas y que ahí los tenéis colgados. Y que confío en que a partir de este martes pues ya nosotros colgaremos también el nuestro, confiemos. Y bueno, también diferentes noticias, convocatorias varias. Y hasta tenéis la posibilidad de haceros socios y esas cosas. Vamos a retomar el especial que estamos aquí dedicando al grandísimo Cole Porter. Este es ya el tercer programa dedicado a este fenomenal compositor. La semana pasada pues nos centramos en los musicales que le dieron fama y bueno, pusimos canciones lo más cercanas posible al original, ¿no? Canciones que casi tienen un siglo de existencia y lo pudimos aquí disfrutar en voz de los actores que participaban en aquellos musicales. El programa de esta noche pues vamos a también repasar algún musical de estos, también películas en las que bueno puso banda sonora. Y lo haremos ya con músicos de nivel importante en esto de la música jazz. Vamos a continuar pues con el especial dedicado al señor Cole Albert Porter. Ese era su nombre completo. Ya dije que nació en el año 1891, en el siglo XX, esto XIX, y que lo hizo en Perú, una pequeña localidad de Estados Unidos, no confundir con el Perú que todos conocemos. Este hombre, me parece a mí que poco suelo sudamericano pisó, excepto algún crucero de estos de placer que hacía, pues cuando recalaba y bueno, hacía escala en algún puerto de allá abajo, en el Cono Sur, pues igual sí que se acercó por ahí, al otro Perú. Pero bueno, me gusta siempre soltar la coña de que Cole Porter era peruano. Bueno, pues mientras cogemos sitio aquí en el Jazz Bass y preparamos los discos para escuchar esta nueva sesión dedicada a Cole Porter, lo vamos a hacer con un tema, vamos, archiconocido, que no hemos escuchado aquí aún. Y bueno, vamos a escuchar la versión más maravillosa que pueda existir de este I Get a Kick Out of You. Y va a ser nada más y nada menos que con la voz del grandísimo Frank Sinatra. Este tema, el I Got a Kick Out of You, pertenecía al musical Anything Goes del año 1934, que fue un exitazo. Vamos con este tema, que por cierto ya os comenté lo interesante de no solo la música, él componía música y también hacía letras, y que las letras pues eran muy polémicas en la época. Siempre había referencias sexuales, porque normalmente estos musicales pues eran comedias, tanto picantonas y tal, y la censura, bueno, pues hacía ahí mella, ¿no? Ya os comenté en programas anteriores. Pues esta canción pues también tiene sus sus censores, y es una letra bastante curiosa, porque a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Cole Porter en sus letras pues metía muchas referencias a personajes y a situaciones de la época, que bueno, a fecha de hoy pues igual han quedado un poco olvidadas y tal, y la gente pues suele cambiar. Aquí, bueno, pues debido a la censura, y no por el rollo sexual, sino por el rollo de las drogas, pues parece ser que también sufrió la censura. Parece ser que en una estrofa por ahí hacía referencia a la cocaína, y bueno, vieron con malos ojos que Cole Porter tomara cocaína. Era un sibarita este hombre y vivía muy bien. Era un bon vivant. Bueno, pues os dejo con este I Get a Kick Out of You de Frank Sinatra. Y se lo voy a dedicar al Johnny, a ver si nos está escuchando. un gran músico, saxofonista él, músico que bueno, me dijo que últimamente escuchaba mucho a Frank Sinatra. Bueno, pues a ver si disfrutas este pedazo de tema y la orquestación que hay detrás. Vamos con este I Get a Kick Out of You, Frank Sinatra, temón de Cole Porter, nuestro protagonista. I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick out of you. Bueno, pues ahí estaba esta pedazo versión de Frank Sinatra, de I Get a Kick Out of You, de Cole Porter, temazo impresionante para comenzar por todo lo alto en este Jazz Bass. Vamos a seguir hablando de Cole Porter, hicimos un repaso de los musicales que realizó. Comenzamos más o menos, creo recordar, que sobre el año 1927 y con bueno, su primer gran mega hit, el Let's Do It, que aparecía en el musical París. Y os dije que antes ya había realizado algún otro, y además en el año 17 por ahí, pero hay un lapso de tiempo en el cual pues no se sabe muy bien qué hizo, y os lo voy a comentar porque es importante que lo sepáis. Debido a los fracasos que tuvo, porque hizo varios en la década de los 10 en los Estados Unidos, mientras estudiaba en las universidades de Yale y Harvard. El tío, ya sabéis que venía de una familia bien, y bueno, la gente de nivel pues hacía como las Cifuentes, iban allí a sacarse el título de turno a golpe de talonario. Y mientras tanto pues hacía sus primeros pinitos, y bueno, fueron fracasos. La cuestión es que marchó a París. Allí decidió estudiar armonía, composición, arreglos y esas cosas. Y estuvo casi una década. Y además de estudiar y aprovechar bien el tiempo, lo hizo en todos los sentidos, porque ahí por lo visto se lo pasó pipa con perricas chufletes, ¿verdad? Y yo digo que este hombre era un bon vivant y allí se relacionó con, vamos, la creme de la creme de la alta sociedad y la gente bohemia de París. Eran unos años maravillosos. París era la capital cultural del mundo mundial y bueno, ahí estaba nuestro colega. Esto se ve muy bien reflejado en una película de Woody Allen, Midnight in Paris, que es así de las últimas que tiene y la más decente de todas ellas. Y bueno, por ahí aparecen personajes como Scott Fitzgerald, Hemingway, cuando estaba ahí escribiendo París era una fiesta. También aparece Picasso y mucha otra gente. Y bueno, también sale por ahí un personaje que hace de Cole Porter. Y es parte importante de esa banda sonora de esta película, de Woody Allen, que bueno, también es un director de cine que siempre ha prestado atención a sus bandas sonoras. Y Cole Porter ha estado siempre muy presente y esta película en concreto pues lo hace. Así que os recomiendo esta película muy chula, Midnight in Paris. Y bueno, está dedicada a París y también a la música de Cole Porter. Así que vamos a escuchar canciones que grabó, bueno, compuso, pues dedicadas a esa gran ciudad, París. Y os voy a poner a continuación un tema que el título lo dice todo. Es I Love Paris. Y este tema pues pertenecía ya a una película. Y es así de la última época, de Cole Porter, del año 1953. La película se hacía llamar Can Can. Y os voy a poner otro temón, también de otra voz maravillosa, ineludible en esto de la música jazz, y es la grandísima Ella Fitzgerald, que yo creo que realizó la mejor versión de este I Love in Paris. Ella Fitzgerald tiene, vamos, varios discos dedicados enteramente a la música de Cole Porter. También tiene otros dedicados a otros grandes compositores, pero vamos, tiene dos o tres dedicados a Cole Porter, y de uno de ellos pues vamos a sacar este I Love Paris, también otro temón de Cole Porter con la voz de ella. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Paris in the springtime. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why do I love Paris? it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Estaba este temazo de Cole Porter, I Love Paris, amo París, en todas sus épocas, en primavera, verano, otoño y también en invierno, pero sobre todo en primavera, debe ser eso impresionante, a ver si algún día me acerco. Y más ahora me están entrando, después de escuchar esto, unas ganas terribles de escuchar el tema April in Paris, aprovechando que estamos en abril, y que también Ella Fitzgerald hizo una versión morrocotuda. Pero me tengo que aguantar y estamos aquí con Cole Porter. Ya sabéis que hago el programa solo. Si estuviera aquí acompañado al copiloto, le pediría aquí que me atara a la silla, porque seguro que escuchabais sirenas ahí que me intentarían seducir para darle al play y poner aquí April in Paris. Pero no, es un tema compuesto por Vernon Duke. A la música y la letra la hacía Jeep Harbour, pero este temazo os lo pondré otro día. Ahora vamos a seguir con París y con Cole Porter y vamos a escuchar a una cantante no muy conocida y que además, bueno, me gustaría además reivindicar, y es la señorita Blossom Derry, una cantante poco o nada conocida, pero que grabó un buen puñado de discos. Esta mujer además comenzó en el bebop cantando, también tocaba el piano. Y antes de hacerse, digamos, popular en los Estados Unidos, digamos que triunfó cuando marchó a París, precisamente. Allí montó una banda y tuvo bastante éxito, estuvo mucho tiempo. De hecho, allí se hizo muy popular con una versión en francés que hacía de Lullaby of Berlin. Lullaby of Berlin, I love you. Bueno, pues lo hacía, pero en francés. Total que a su regreso, pues en los Estados Unidos, pues vamos, tuvo un momento de éxito brutal, sobre todo en la radio. Y además recordando a Woody Allen, además de la película esa fantástica que tiene Midnight in Paris, pues también tiene otra que también os recomiendo, que se llama Radio Days, días de radio. Aquellos días en los que, bueno, toda la gente estaba ahí en casa escuchando la radio, los programas eran, vamos, muy populares, y eso se ve reflejado en esa película. Y bueno, hay diferentes sketches, y hay uno que, vamos, podría haber protagonizado nuestra querida Blossom Derry, porque es muy cachondo. Era una estrella en la radio de aquellos años, cuando regresó a Estados Unidos, y llegó incluso a grabar comerciales, anuncios de estos, creo que era un anuncio de cerveza, y es muy cachondo porque parece ser que uno de los discos que grabó en aquellos años, grabó pues 5 o 6 en poco tiempo, pues digamos que debía de servir como sintonía en un comercial de estos, y la cerveza en cuestión, porque era un anuncio de cerveza, hizo una oferta bastante curiosa, porque si presentabas, no sé si era una chapa o el recibo de que habías comprado la cerveza X, pues con un dólar algo simbólico, pues te daban un disco de esta señora, de Blossom Derry. Y además, os voy a poner uno de esos discos que grabó en aquellos años, exactamente en el año 58, que, bueno, pues aparece una versión de Cole Porter y que me encanta. Es un tema no muy conocido, pero es de esos deliciosos y que, bueno, yo creo que fue uno de sus grandes éxitos. Vamos a escuchar el tema Give Him de Oh La La. Esto apareció en su LP Para Verbe del año 58 de igual nombre. Vamos con esta no muy conocida cantanta, Blossom Derry, artista de radio también. Say you're fond of fancy things, diamond clips and emerald rings, and you want your man to come through, give him the ooh la la. When your car is asked to stop by a handsome traffic cop, lest you want a ticket or two, give him the ooh la la. If Napoleon at Waterloo, la la, had an army of debutantes to give the British the well-known ooh la la, he'd have changed the history of France. When your favorite Romeo grabs his hat and starts to go, don't reveal the fact that you're blue. Don't break down and start to boo-hoo. There's just one thing for you, la la, to la la, do la la. Like Tallulah, just give him the ooh la la. If Napoleon at Waterloo, la la, had an army of debutantes to give the British the well-known ooh la la, he'd have changed the history of France. When your favorite Romeo grabs his hat and starts to go, don't reveal the fact that you're blue. Don't break down and start to boo-hoo. There's just one thing for you, la la, to la la, do la la. Like Tallulah, just give him the ooh la la. The ooh la la. The ooh la la. You'd better be like Tallulah, don't be a fooler, give him the ooh-la-la. Pues aquí estaba esta cantanta, Blossom Derry, Give Him the Ooh-la-la. La canción correspondía a un musical de Cole Porter, del año 1939, que se llamaba Du Barry Was a Daddy. No, perdón, Du Barry Was a Lady. Y bueno, ya digo que esto me ha hecho recordar la película esta de Woody Allen. Ya veis el mundo de la publicidad de aquellos años, ¿eh? Cómo era, intentando caminarse a la gente con cerveza y discordillas. Y esto... digo que me recuerda a la película de Woody Allen, que hay, pues eso, como sketches familiares ahí en su hogar cuando era pequeño, alrededor de la radio. Y ahora siempre me acuerdo de mi abuelo Gerardo, que le gustaba beber. Era una persona impresionante. Tenía sus principios y este hombre era incapaz de beber algo que no tuviera alcohol. Recuerdo que cuando se le acababa el coñac, para echarse al café, el tío, por principios, tenía que echarse algo, unas gotitas de alegría y se echaba ahí un chorro de vino. Pues con este hombre, que también le daba la cerveza, pues vamos, me hubiera hecho una buena colección de discos, gracias a esta oferta. Bueno, pues vamos a dejarnos de París, aunque es una ciudad que, bueno, es recurrente en la temática de Cole Porter. Y... jolín, es una lástima. Yo a ver si algún día viajo por allí porque además tengo familia, coño. Y bueno, me gustaría un poco emular al protagonista de la película esa de Woody Allen, en Midnight in Paris, que aparece por ahí en un mercadillo que hay por ahí por la Riviera, buscando discos de Cole Porter. Discos ya, eso sí, de pizarra, eso ya es otro nivel. Pero bueno, ya cuando tengamos dineros, ya nos acercaremos por ahí y pagaremos 50 pavos por un disco de pizarra rayado de Cole Porter. Y además lo pondremos aquí porque queremos hacer dentro de poco un programa especial, como ya hicimos hace un tiempo, con Alfonso. Alfonso, que tenía un programa aquí en Radio Topo, se llamaba El Berenjenal. Alguno de vosotros también lo conocerá, porque ahí en Las Armas está de técnico de sonido. Es un tío muy majo de Jerez y que, bueno, pues también hace por ahí sesiones de DJ, pero con gramófono y con discos de pizarra. Entonces aquí algún día igual me lo traigo y haremos otra sesión de pizarra. Bueno, pero vamos a poner discos de pizarra con sonido de fritura y vamos a escuchar orquestas porque... digamos que los primeros así músicos de jazz en interpretar las canciones de Cole Porter fueron las orquestas del momento, ¿no? Estaban muy de moda en aquellos años 30, 40. Fueron los primeros músicos así de jazz en fijarse en el nivelazo de las composiciones de Cole Porter. La semana pasada pues pusimos cantantes no muy conocidos, que más que cantantes eran actores de Broadway. Y bueno, eran muy desconocidos, pero ahora vamos a escuchar pues esas orquestas de las guapas, de las que nos gustan a nosotros, y de esas primeras grabaciones así de Cole Porter. Y os voy a poner al señor Tommy Dorsey, porque además hizo pues un buen puñado de canciones de Cole Porter, y vamos a poner una o quizás dos. Vamos a comenzar con un tema muy chulo que lleva por título I Concentrate in You. Yo me concentro en ti. En el vinilo aparece Solo pienso en ti, la versión para el público, el mercado hispanohablante. Vamos, que esto se vendió en Argentina, porque esto fue publicado en el año 1940 y aquí en España pues no estábamos para muchos foxtrot, que es lo que pone aquí en la galleta. Lo que vas a escuchar es un foxtrot, que no era un estilo de música, era un baile. Y el tema, bueno, es muy tranquilote. No sé yo cómo se bailará esto. La cuestión es que esto apareció en una película, el original digo, y la película era Broadway Melody in 1940, de la Metro-Goldwyn-Mayer. Y la peli pues es uno de los grandes clásicos del cine musical. Por ahí pues aparece nada más y nada menos que Fred Astaire, que ya vimos que además de bailar fenomenal pues también cantaba y además colaboraba estrechamente con Cole Porter, y también por ahí salía la gran Eleanor Powell. Pero vamos a escuchar la versión que hace Tommy Dorsey y su orquesta, que vamos, es una maravilla. Vamos a escuchar a Tommy Dorsey tocando el trombón y liderando su conjunto. Ya ves cómo toca ahí con la sordina. Vamos con este I Concentrate on You, Tommy Dorsey y su orquesta. Skies look gray to me, and trouble begins to brew. Whenever the winter winds become too strong, I concentrate on you. When fortune cries nay, nay to me, and people declare you're through. Whenever the blues become my only song, I concentrate on you, on your smile so sweet, so tender. When at first your kiss I decline, on the light in your eyes when I surrender, and once again our arms intertwine. And so when wise men say to me that love's young dream never comes true, to prove that even wise men can be wrong, I concentrate on you. Era el I Concentrate on You. Y se me ha olvidado deciros la moza que cantaba en la orquesta de Tommy Dorsey en este tema. Era Anita Boyer. I Concentrate in You. Foxtrot pone aquí en la galleta de este disco de Victor. Del año 1940. Se grabó vamos, en las mismas fechas de la película en cuestión. Y ahora os voy a poner otro tema también de Tommy Dorsey, porque se lo merece. Porque este, bueno, hizo infinidad de versiones de Cole Porter. Vamos con una canción que a mí me gusta mucho. No es de las más conocidas tampoco de Cole Porter, pero también es un temón. Y esto lleva por título Silk Stockings, medias de seda. Thank you. medias de seda. Silk Stockings se llamaba este temazo de Cole Porter, interpretado por Tommy Dorsey y su orquesta. Y ahora vamos con, iba a decir, otra orquesta, que más era, vamos, la orquesta del Rey del Swing de aquellos años, el señor Benny Goodman, pero no, vamos a escucharlo en formato quinteto. Un tema también de Cole Porter, que a mí me gusta mucho. Tampoco es, bueno, sí, es muy conocido. Qué narices. El tema en cuestión es el Every Time We Say Goodbye. Que esto pertenecía a un musical. El musical era Seven Lively Arts. Y el tema es muy bonito. Además del clarinete de Benny Goodman, también hay un vibráfono que lo hace así muy mágico y misterioso. Ojo también a la voz de la cantante. Se hacía llamar Peggy Mann. Así que venga, vamos con este. Vamos con este Every Time We Say Goodbye. Cada vez que nos decimos adiós. Bonita versión de este Every Time We Say Goodbye. Era Benny Goodman y su quinteto con la voz de Peggy Mann. Esto es una grabación del año 1944. Y ahora vamos a pasar a una orquesta también importante que también grabó muchas versiones de nuestro protagonista, de Cole Porter, y es la orquesta del señor Artie Shaw, que también era un tío muy popular en aquella época. También estaba ahí en la farándula. Era el marido de Ava Gardner. Y bueno, también era colega de Cole Porter. Hizo muchas versiones. Y la que os quiero poner ahora es interesante porque por ahí escucharemos a la voz de Mel Tormé, un cantante también muy popular en la época. Se hacía acompañar de sus Meltones. Aparecían así, Mel Tormé and his Meltones. Y es, vamos, una agrupación de estas así vocales maravillosa, muy de la época. Era una moda. Creo que se hacían llamar Barber Shop Groups, grupos de la barbería. Supongo que hemos visto, ¿no?, películas ahí que en una barbería pues está el barbero, dale que te pego, y unos mozos negros por ahí cantando a capela, ¿verdad? Bueno, pues un poco por ahí van los tiros. Pues voy a poner otro temazo de Cole Porter, como es este What Is This Thing Called Love. Es una grabación del año 1938 para el sello Bluebird. Vamos ahí, Artie Shaw con Mel Tormé and his Meltones. Bueno, pues ahí estaba este tema de Artie Shaw, pero sin Melton May y sus Meltons, me he colado. Así que, sin que sirva de precedente, vamos a volver a escuchar la canción, pero ahora sí con Melton May y sus Meltons, una grabación que hizo posteriormente. Ya lo siento por la chapuza y no me gusta escuchar dos veces la misma canción, pero bueno, también es interesante. Así vemos cómo evoluciona el tema, cómo lo interpreta este mismo artista con la orquesta de unos años después y ahora sí con la voz de Melton May y sus Meltons. Ahora sí, venga, vamos con What Is This Thing Called Love, versión 2.0. Bueno, pues ahí estaba la prometida What Is This Thing Called Love, con la versión interpretada por Artie Shaw, su orquesta, y Melton May and his Meltons. Había infinidad de grupos de estos, Barbershop, y haré un especial un día de estos. Creo que es muy interesante escarbar en aquella época en la que se estaban ahí poniendo muy de moda. Y bueno, es una época de cambios en la historia de la música jazz. Esto es una grabación del año 46. Estaba a punto de aparecer el bebop, iban a empezar a declinar las orquestas, iba a cambiar todo el panorama. En el rollo de los musicales también ocurría lo mismo. Después de la aparición del cine sonoro y con los avances tecnológicos, pues la gente ya pues iba más al cine que al teatro. Y bueno, el propio Cole Porter pues escribía ya directamente pues para el cine. muchos de los musicales se volvieron a reinterpretar en la gran pantalla y bueno, son épocas de cambio. También es un momento delicado en la trayectoria de Cole Porter, y esto lo comentaré con una anécdota que he sacado de este libro del cual ya os he hablado en otros programas. Se llama Cole Porter, está escrito por William McBrien, es una biografía extensísima, es un tochazo, y que esto fue publicado aquí en nuestro país en la editorial Alba en el año 99, y me lo estoy leyendo así con cierta pachorra para tener información así jugosa para comentaros anécdotas y chorradillas. Es un libro que se centra en su vida personal y bueno, en la relación con los músicos y demás. Sí, me gustaría que fuera de estos libros que también viene con su partitura y que analizan las armonías y estas cosas, pero eso ya sería mucho pedir, ya sería un súper tochazo. Pero vamos, es un libro muy recomendable para conocer la vida de este hombre, y hay un momento digamos que marca un antes y un después. En el año 37 Cole Porter pues sufre un accidente montando a caballo, y bueno, el hombre se nos descoyunta, y a partir de ese momento empieza a tener pues muchos problemas físicos de salud, hasta tal punto que bueno, agarra una depresión de caballo. Y además un detalle importante es que para intentar paliar esa depresión, pues fue de los primeros en someterse a terapia de electroshock, que no sé yo si le ayudaría mucho. La cuestión es que es muy gracioso porque en ese momento en el que sufre el accidente a caballo, en ese 1937, pues para que veáis cómo era este señor de genial, pues mientras estaba ahí en el suelo, ahí esperando que alguien fuera a recogerlo para llevarlo a un hospital y tal, para matar el tiempo e intentar evadirse de los dolores, pues cogió y, según él contaba, pues compuso una canción. Ahora no recuerdo el tema en concreto, pero bueno, le dio para componer un tema mientras estaba ahí jodido el pobre hombre. Bueno, pues vamos a ir ya despidiéndonos, que creo que se acerca la medianoche, así que es momento para poner la penúltima. Y vamos a continuar con la orquesta de Arte Show. Vamos con un tema apropiado para estas horas de la noche. Esto se hace llamar In the Still of the Night. Sigue siendo Arte Show y es un temón también de Cole Porter. Luego investigaré a ver cómo se llamaba el tema este que compuso mientras estaba ahí agonizando. Mientras vamos con este In the Still of the Night, Arte Show. Thank you. In the Still of the Night se llamaba esto. Y bueno, ya he encontrado cómo se llamaba ese tema que compuso mientras estaba el tío ahí escogorciado ahí a lo de su caballo, mientras venía la ambulancia. Y le dio para componer un tema, madre mía. Y el tema en cuestión se llama At Long Last Love. Y he encontrado por los internets una versión que hace la señora Lina Horn. Así que vamos a escuchar. Vamos a imaginarnos ahí a Cole Porter componiendo. Y lo vamos a hacer disfrutando la voz de Lina Horn. Esta sí que es la penúltima. I'm so in love, and though it gives me joy intense, I can't decipher if I'm a lifer or if it's just a first offense. I'm so in love, I've no sense of values left at all. Is this a playtime, affair of Maytime, or is it a windfall? Is it an earthquake or simply a shock? Is it the good turtle soup or merely the mock? Is it a cocktail, this feeling of joy? Or is what I feel the real McCoy? Is it for all time or simply a lark? Is it Granada I see or only Asbury Park? Is it a fancy not worth thinking of? Or is it at long last love? Is it an earthquake or simply a shock? Is it the good turtle soup or merely the mock? Is it a cocktail, this feeling of joy? Or is what I feel the real McCoy? Is it for all time or simply a lark? Is it Granada I see or only Asbury Park? Is it a fancy not worth dreaming of? Pues esto era el tema que compuso nuestro colega Cole Porter mientras esperaba una ambulancia, At Long Last Love, y es la versión que hacía Lina Horn. Esto del internet viene fenomenal, y además he hecho también un descubrimiento tremendo, y es que, si no queréis leeros este tocho, este Cole Porter de William McBrien, para muchos la gran biografía de nuestro prota, también hay una peli que se realizó en el año 2004, no lo sabía, y es un biopic de estos, centrado pues claro en la vida de Cole Porter. Se hace llamar The Lovely y lo protagoniza un tal Kevin Kline, que no sé quién será, pero vamos, también por ahí aparece gente como Diana Krall, Elvis Costello, también el plasta del Robbie Williams. Pero vamos, no lo he visto, no tengo ni puñetera idea. Habrá que investigar. The Lovely se llama. Y es una película del año 2004. Pues nada, ya nos vamos a ir recogiendo. Esto ha sido otro programa más dedicado a Cole Porter. En los siguientes programas ya pondremos quizás también algo más de Cole Porter, pero ya interpretado por músicos de jazz más modernos. escucharemos a Charlie Parker y toda esta cuadrilla. Así que nada, vamos a despedirnos, no sin antes recomendaros que sigáis en sintonía. Estáis escuchando Radio Topo, la radio libre de Zaragoza, que emite en el 101.8 de la FM. También tenemos una página web, radiotopo.org. Ahí tenéis montones de información y servicios. La información nos vendrá muy bien porque dentro de poco tenemos bastantes araos preparados para todos vosotros. Se acerca el 1 de mayo, se acerca la Semana Cultural de la Magdalena. La 5 marzada al suspenderse, pues la han trasladado al día 27 de mayo, así que también estaremos por ahí. Luego vendrá la hoguera de San Juan, o sea, hay montones de historias en las cuales no solamente participaremos, sino que algunas hasta organizaremos, para que veáis el nivelón de este pedazo de proyecto de las ondas libres zaragozanas. Ya os iremos informando, está al loro. Así que nada, me despido de todos vosotros con otro temazo de Cole Porter. Esto es Night and Day, y además lo vamos a hacer con la voz más maravillosa para el servidor. Vamos a escuchar la versión que hace la gran Billie Holiday, que es una de las grandes intérpretes que ha tenido el repertorio de Cole Porter. Hemos dicho por aquí que Cole Porter siempre hablaba del amor, además a veces en unos términos un tanto pues frívolos, ¿verdad? Y así alegres, y bueno, cuando quería darle drama al asunto, pues la mejor voz era la de Billie Holiday. Así que con ella nos vamos a despedir con este pedazo Night and Day. Hasta el próximo domingo. Seguid en sintonía aquí en Radio Topo. Chao.